Radio Tú presenta Sospechosos de Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. A través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu-spain.blogspot.com. Redifusión todos los viernes de 13 a 15 horas hora española a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página a la derecha, saldrá tablón, pincháis en tablón, en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y nos sintonizáis. Y por supuesto, todos los sábados de 22 a 24 horas hora argentina a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com.ar. Correos electrónicos sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com. Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts estamos en el iVoox y en Internet Archive, en Sospechosos en Vallecas guión Juana Castaño el Roquero y en Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo en directo desde Listajón Estudios de Madrid, España. Buenas tardes, Pepal. Hoy estaremos con la gente de Circe, estaremos con David. Nuestro equipo, nuestro Sanedrín, Miguel Ángel López Blanco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz del Equimen y la señorita Juani Oliva. Hablando de aquí, un servidor, Juan Antonio Castaño el Reguero. El próximo lunes, el día 13, cumpliremos 37 años haciendo radio. Además de ser el Día Internacional, el Día Mundial de la Radio, los sospechosos cumplimos años el próximo lunes, día 13. Bienvenidos, bienvenidas, Pepa, los sospechosos. Tu programa de rock, hard rock, heavy metal. Hoy con Circe, Circe, estaremos con David. Estamos que empezamos con los Uriah Heep de su nuevo álbum, Caos y Color. Ahí está, Uriah Heep, lo nuevo de Uriah Heep. Just Ahí está sonando lo nuevo de la gente de Urayajez. Caos y colores, ¿cómo se llama? Lo nuevo de los Urayas, de los Urayajez. Sonando. Así hemos empezado, people. Vamos a ir con lo nuevo de Steve Bay, de su álbum Vaya Go. Estarán tocando próximamente en Madrid. Estará tocando Steve Bay. Vamos con él, lo nuevo de Steve Bay. Vayan Ghost, como se llama lo nuevo de Steve Bay, próximamente a finales de marzo, tocando en Madrid, Steve Bay. El mítico, el gran guitarrista Steve Bay. Seguimos, vamos con un grupo nuevo que se llama Raiders, Carretera de Amor. Sweating, hearts beating faster, let's Ellos se llaman Reelos, de su álbum Highway of Love, carretera del amor, carretera del amor. Ahí están Reelos sonando aquí en Los Sospechosos. Seguimos, vamos con un nuevo de Manu Caso en su Free Fall, cantando en este tema Alessandro Strandal. Ahí están Manu Caso y su Free Fall. We'll be right back. danger now. Now, don't want to hide from the life, stay safe and losing it. Ahí está Manus Castro de su Free Fall, cantando en el Standard Strangel. Es el que canta en este primer tema de lo nuevo de Free Fall, de Manus Castro. Vamos con Eloísa de Castro, hecho por Diva Satánica y Víctor de Andrés, basado en la mitología griega. Ahí está Eloísa de Castro con Diva Satánica y Víctor de Andrés. Thank you. Diotima, maestra socrática, Eloísa de Castro, hecho por diva satánica y visto de Andrés, basado en la mitología griega. Diotima, maestra socrática, Eloísa de Castro. Vamos con la erosión, con la remasterización de Leo Jiménez de Un Día Más, este tema que salió en su día, la remasterizado, y ahí está lo nuevo de Leo Jiménez con Un Día Más. ¿Cuántas más? Sientes que aquí está tu fin, pero no, tú te levantas, es lo menos que puedes hacer. No hay razón si te comparas, hoy la suerte te hará florecer. Más, tú te sientes volar cuando piensas que todo acabó. Miras atrás y lo sientes soportar, el aroma de la decepción. Día Más, el Leo Jiménez, el tema remasterizado para la ocasión. Ahí está Leo Jiménez con su Un Día Más sonando. Vamos a ir con lo nuevo también, del nuevo de Endernity, su nuevo single. Ahí está lo nuevo, el nuevo single de la gente de Endernity, Costi Volvel. Ahí está sonando el nuevo single de Indemnity, Cocibabal. Sonando, vamos con las Islas, Vivian Campbell, Vinny Appes, Phil Sousan y Andrew Freeman, Jericho. Que son las Islas. Son las Islas de su álbum Jericho, con muy buenos músicos: Vivian Campbell, Vinny Appes, Phil Sousan, Andrew Freeman, todos ellos son miembros de Ronnie James Dio. De las Islas de su álbum Jericho, sonando en Los Sospechosos en Vallecas, PayPal, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas. PayPal, vamos a seguir, vamos con la gente de Bobo Soul. Dios os bendiga a todos, estarán tocando el próximo día 5 de marzo aquí en Madrid. Ahí están The Bubble Show. de Babon Soul sonando. Dios os bendiga a todos, tocando el 5 de marzo en Madrid. Seguimos los sospechosos en Madrid. Vamos a ir con David de Circe, esta banda de Valdepeñas, el de Valdepeñas y Tomelloso y Socuéllamos, toda esa zona. Vamos con ellos. Vamos a ir con un grupo nuevo. Para nosotros es un grupo nuevo. Ahora nos comentará David a ver que si ellos proceden de otras bandas y demás. Ahora se lo preguntaremos. Vamos primero a saludarle. Estamos en mismo directo, los sospechosos americanos. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Oye, buenas tardes. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Vosotros ya procedéis de otras bandas? La pregunta del millón. Sí, no somos nuevos en esto de la música. El grupo sí es relativamente nuevo, pero cada uno de nosotros ya tenía un bagaje dentro de lo que es el mundo de la música. Por ejemplo, la violinista era violinista en Mar del Norte, un grupo de la zona nuestra, que hacen así una especie de rock celta, más tradicional, más que tirando a rock. Y bueno, yo estuve 7 años en otra banda también manchega que se llamaba Nostradamus. Estamos hablando del año 2002, cuando se deshizo, sí. Y bueno, cada uno de nosotros sí que ha estado ya en varias bandas. De golpe y porrazo, surge lo de decirse, ¿cómo ha sido el proyecto a la hora de contactar con la gente, con los demás miembros del grupo? ¿Tú ya los conocías, el ser de la misma zona, de la misma comarca, muy próximos, por referencias, pero ya os conocíais, por anuncios, o cómo fue reclutar a los demás miembros? Ya nos conocíamos entre todos. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, mi idea original no era montar una banda, porque bueno, yo me había separado un poco del tema de grupos, de componer y cosas de estas, y sobre el 2020 más o menos, pues me dio la vena de volver a escribir canciones, pero simplemente por el hecho de componerlas. Y cuando tenía la mitad de lo que hoy es el primer disco de Circe, me lo propuse, dije, estas canciones merecen ser grabadas y que la gente las oiga. Y ahí fue cuando ya me planteé realmente el montar una banda junto con mi mujer, porque mi mujer es la violinista y los dos fuimos los creadores del pequeño. Y una vez que ya teníamos los temas compuestos y grabados, fue cuando hemos buscado el resto de componentes, que ha sido fácil porque somos todos del mismo sitio y nos conocemos todos de hace muchos años. ¿Muchos temas en este Odisea? ¿Muchos temas? ¿Se han quedado muchos temas fuera? ¿Cómo, perdón? Perdona, ¿se han quedado muchos temas fuera? Alguno que otro sí se ha quedado fuera, pero no porque no quisiéramos que el disco durara demasiado, es por cuestión de que creemos que hay temas que no pegaban con el sonido de este primer disco. Seguramente más adelante en próximos trabajos sí que los incluyamos. En este disco, en Odisea, ¿de qué hablan los temas en líneas generales? Mucha gente me pregunta si al llamarse el grupo Circe es una hechicera de la Odisea, de Homero, que es uno de los personajes de esa obra, y mucha gente nos pregunta si hablamos de eso, de la Odisea, es un disco temático, y la verdad es que no. El nombre del disco, aparte de por aprovechar que nos llamamos Circe y hacer un guiño a lo que es la obra de Homero, es también porque ha sido una odisea el terminar el disco. Han sido casi 2 años de grabación, de regrabación, de entradas, de componentes, de salidas, y bueno, pues al final, con la pandemia de por medio, y ha sido un poco una odisea. Pero luego la temática de cada uno de los temas tiene su propia temática. Sí que es verdad que me gusta hablar de cosas que me han ocurrido o que tengo de muy primera mano, porque soy una persona que cuando canto me gusta saber de lo que canto y sentir lo que canto. Si escribo sobre algo que no me interesa o que no he vivido, voy a transmitir poco sentimiento al que lo oiga. Lo que es a la hora de preparar el tema, porque estás diciendo, claro, que si en 2020 más o menos estamos ya en plena época de pandemia, por lo que estás diciendo, iban entrando y saliendo muchos miembros de gente de grupos, gente del grupo, a la hora de terminar la composición, de terminar la grabación del disco. No, es que ha sido un muy corto espacio de tiempo todo lo que ha pasado. Fue una lo que es la grabación, una visión de que nos hemos tomado muchísimo tiempo para terminar. terminar el disco porque queríamos que se te quedara lo mejor posible. Y una vez terminado el disco fue cuando nos pusimos a buscar componentes. Primero estaba de batería mi hermano Sergio, que es el que ha producido el disco, lo que pasa, y lo ha grabado él, la batería se en el disco. Lo que pasa es que le diagnosticaron tres hernias en la espalda y tuvo que dejarlo. Vaya. Encontramos a otro batería aquí también en Valdepeñas, de donde somos nosotros, y luego por motivos personales no podía compaginarlo, también lo tuvo que dejar, hasta que al final conseguimos encontrar a, bueno, encontrar que era un colega nuestro de toda la vida, a Poti, a José, que es el batería actual. Por eso te digo que ha sido una odisea desde que se empezó a componer y a grabar hasta que hemos podido tener la formación al completo. Oye, ya me lo has dicho, ya me lo has contestado, pero bueno, lo has contestado, lo has dicho. El productor sí. Ha sido tu hermano. ¿Dónde está grabado? Sí. ¿Allí en Valdepeñas o dónde lo habéis grabado? Está grabado, como hoy en día todo el tema musical ha cambiado, tanto la manera de consumir música como de grabarla, está grabado entre Socuéllamos y Valdepeñas. Uh-huh. Porque mi hermano Sergio vive en Socuéllamos y tiene su estudio allí. Que además es gracioso porque está grabado entre su casa y casa de mi padre, porque mi padre no es músico, pero es más heavy que una lluvia de hachas, y le gusta mucho el tema del rock y las grabaciones, y se ha grabado entre casa de mi padre y casa de mi hermano, y aquí en Valdepeñas, en mi casa. ¿No crees, ¿no crees que hacer una persona muy, muy, muy, muy cercana a vosotros a la hora de grabar el producto, ha habido cosas que a lo mejor, ¿cómo te lo diría yo? Hay cosas que una persona a lo mejor desde fuera, que no tenga ganas de ver con el grupo o con los amiguetes o demás o parientes, ve una cosa diferente, ve cosas diferentes, y no crees tú que a lo mejor además de tu hermano, hacer el productor, os conoce, va a grabar las baterías, claro, siempre hay detalles que se puede escapar o de todas maneras como... ¿Cómo fue la grabación? Hubo muchos retoques de cómo tenías pensado que saliese el disco, o la idea en general al principio, a cómo ha quedado. A ver, yo te explico. Ha sido relativamente fácil grabar con mi hermano porque él también es músico y yo llevo tocando con él toda mi vida y tenemos los mismos gustos musicales y él sabe lo que yo quiero para un disco. Él ha aportado muchísimas ideas. Hay muchos arreglos que salieron de su cabeza. Pues yo básicamente un esbozo de la canción, más o menos como yo quiero que suene, y luego él con su cabeza le ha dado brillo a las canciones, la verdad. Uh-huh. Y ha sido fácil por esto, conocemos muy bien. Yo creo que cuando trabajas con gente que te conoce, las cosas salen más fácil. Uh-huh. Oye, otra cosa que te iba a preguntar. Termináis la grabación, bueno, lo ibais escuchando todos los días, pero termináis una vez que habéis terminado, que ya de vuelta atrás, ya está masterizado y demás, lo escucháis bien, ¿y qué pensáis? ¿Que era justamente lo que tú querías, David? ¿O lo que quería el grupo? ¿O ha quedado mucho mejor de como tenéis pensado? No, ha quedado incluso mejor de lo que yo esperaba que iba a quedar. Sí, que hay cosas que evidentemente son mejorables, pero yo creo que eso le pasa al 99% de los grupos que terminan de grabar un disco y a lo mejor al mes dicen, ay, pues esto a lo mejor lo habría grabado de otra manera, o habría hecho otro giro con esta guitarra, pero el disco ha quedado como queríamos que quedara en el momento en el que terminamos de producirlo. Así que por ese lado estoy muy contento. La uh-huh. verdad es que estoy orgulloso de lo que ha salido. Oye, ¿qué te iba a decir? Esos temas que se han quedado fuera, o algún tema sí. que se ha quedado fuera, ¿para un próximo disco lo tenéis pensado recuperar? ¿O alguna idea, o alguna letra, o algo, alguna cosa, algún estribillo, algo que sea, a lo mejor para el día de mañana puede valer? No, por supuesto, ya te digo que los temas que hemos dejado fuera del disco no son porque no valgan o porque no nos gustan, es simplemente porque para el sonido en general de este disco no le encontrábamos sitio, pero evidentemente los vamos a usar porque son temas que se han quedado fuera, que además están, bajo mi punto de vista, muy bien. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? El disco está en las plataformas digitales, por supuesto, la gente en las redes sociales, ¿qué os dice? ¿Les ha llamado la atención? A ser un grupo relativamente nuevo, claro, la gente que nos conozca, los que os conocen sí, pero los que no, cuando estabais en otros grupos y demás, ¿qué os dice la gente? La verdad es que nos está sorprendiendo porque está gustando bastante, están llegando reseñas de tanto del país como de fuera del país, y hasta ahora prácticamente todas están siendo muy buenas. Sí que es verdad, a ver, a mí me parece una tontería cuando dicen que cantar rock en castellano no vende. Lo primero, yo, a ver, todo el mundo quiere ganar pasta, eso está claro, pero yo no hago un disco pensando en la pasta que voy a ganar. Yo hago un disco porque me sale de dentro y yo soy español y me gusta el castellano y el rock en castellano suena de puta madre. Y la verdad es que está teniendo mucha acogida fuera del país también, e incluso en países que me sorprenden precisamente por el idioma. Nos están llegando reseñas de Alemania, de Finlandia, de Noruega, y la verdad es que están siendo muy buenas. Así que para ser un grupo que lo que es la banda sí que somos nuevos, con Circe, pues está saliendo bastante bien. Y bueno, tenemos el apoyo de Tornado, que es el subsello de Argeis, que nos está haciendo todo el tema de la promo y la distribución, y está funcionando bastante bien. Que incluso fuera del charco, la otra parte del charco, somos casi 600 millones. Colombia, Costa Rica, casi 600 millones de hispanoparlantes, o sea, que es que vamos, blanco y en botella, vamos. Sí. De hecho, ojalá ya por soñar un poco, pero a mí me encantaría poder ir a Sudamérica y a Centroamérica a tocar, porque por lo que veo con los grupos españoles allí, los tratan muy bien y gusta mucho el rock en castellano. A ver, en Sudamérica tienen gente como Rata Blanca, tienen tradición, o sea, no son nuevos en esto, y yo sé que allí les gusta mucho este tipo de música. Oye, el tema de los videoclips, ¿cómo va? Videoclips, videolíricos, etc. ¿Cómo va? Sí. ¿Mucho like? ¿No hay mucho like? ¿Hay mucho pulgar para arriba o no? La verdad es que muy bien. A ver, de momento hemos hecho videoclips porque sinceramente es lo más económico. De momento no podemos permitirnos el rodar videoclips como los conocemos, porque son bastante caros de rodar. Queremos hacerlos cuando podamos, pero de momento videolyrics, y la verdad es que están teniendo bastantes reproducciones, tanto en YouTube como en Spotify. Los singles que hemos sacado se están moviendo y la verdad es que está muy bien. Tenemos cerca de 14.000 reproducciones y bueno, para un grupo que todavía no tenemos renombre, pues yo lo veo bastante bien, poco a poco. Uh-huh. El tema del artwork de la portada del disco, la Odisea, es que es... Claro, en un CD se ve pequeñito. Eso, ese dibujo en formato grande tiene que ser la hostia, ¿verdad? Sí, de hecho el formato del original es grande. Es un cuadro que también es curioso porque ese cuadro no es una copia, eso es un original de un artista callejero que nos cruzamos por la calle por las playas de creo que fue Benidorm, creo. Hace por lo menos de eso 20 años. Y un día estaba en casa, estábamos intentando buscar algún motivo para la portada del disco y me quedé mirándolo y digo, joder, es que le pega al disco. O sea, nos llamamos Circe vive en una isla, y Odisea es la historia de Ulises que llega a donde vive Circe en un barco, y es que lo tenía todo en la portada. Así que lo cogimos. La lástima es que no tenemos el nombre del autor, porque ya te digo que era un autor callejero, y no tenemos su nombre para darle las gracias y que sepa que estamos usando su trabajo. Que claro, es que en un CD se ve pequeñito, eso en portada grande tiene que ser impresionante, porque sí, se ve muy bien, llama la atención, ¿eh? Sí, a ver si nos arrancamos y sacamos una tirada de vinilos, y se puede hacer más grande. Pues así es. Oye, ¿qué te iba a decir? El tema de los eventos, ¿cómo van los eventos? ¿Están parados? Pues de momento, ¿Lo centráis todo para el verano? ¿O cómo va a ir? Tenemos muchísimas, muchísimas ganas de arrancar con conciertos. Lo que pasa es que también nos planteamos que el momento en el que salgamos de gira a presentar el disco, queremos hacerlo bien. Y estamos ensayando, estamos preparando los temas para que cuando salgamos salga todo perfecto. A partir de ahora de marzo-abril, empezaremos a firmar ya las primeras fechas para presentar el disco. Así que a ver si hay suerte y sale mucho trabajo. Pero vamos, ganas hay muchísimas, porque realmente lo que le da vida a un músico es el escenario y ya hay ganas. Este verano pasado, en 2022, hicimos un par de conciertos por la zona, simplemente pues para probarnos, para ver cómo podía llegar a sonar esto, y la verdad es que muy bien. Así que ya con preparación, pues me imagino que las cosas saldrán como una máquina bien engrasada. Oye, ¿qué te iba a decir? Me imagino que muchísimos ánimos de la gente, de vuestros colegas de aquí de la zona de Valdepeñas y alrededores, les habrá gustado, les habrá entusiasmado la idea, y la verdad es que llama la atención el álbum. Oye, tú imagínate que yo vivo en un pueblo de Asturias, ahí estoy ahí con las vacas, arriba del todo, para poder conseguir el disco, me meto en la página vuestra, se me reediciona la gente de Tornado o Argeis, como quieras, y se me reediciona para que me lo pueda, para poderme hacerlo. Están las plataformas digitales, por supuesto, pero si lo quiero en formato físico, ahí está, y si no, pues me meto en la página vuestra y os lo digo a vosotros, si vosotros me lo reedicionáis hacia ellos, claro. Si lo quiero firmado o editado, claro. Pues no hay ningún problema. No, ninguno, que va, al contrario, nosotros encantados. Sí que es verdad que de momento está solo en digital, solo se puede adquirir por plataformas digitales, pero la tirada física está, o sea, para este mes ya tendremos el CD en formato físico, que es una cosa que mucha gente lo ve como un riesgo, y a lo mejor es verdad, pero tal como están las cosas hoy en día, pero a nosotros nos gusta el olor del librillo, de ver las letras, las fotos, y que luego en un concierto, cuando salgamos de gira, pues hombre, si tienes también tu stand con tus CDs y tus camisetas para que la gente compre, pues tampoco está de más. Uh-huh. David, estamos hablando de todo en líneas generales, por supuesto, cuando se os llame para que podáis tocar en cualquier festival, más grande, más pequeño, más mediano, cualquier fiesta de cualquier pueblo, de la comarca, adyacentes, etc., que cuenten con vosotros, que vosotros tocáis, que vamos, que no va a haber ningún problema, vamos. Ninguno, además, mira, fíjate lo que te digo, a mí los festivales me gustan, evidentemente es un escaparate muy muy grande para bandas, pero el tocar, por ejemplo, yo tengo muchos amigos moteros y tengo muchos colegas en motoclubs, y las fiestas que son brutales, a mí me llaman de cualquier motoclub para que hagamos una fiesta con ellos y nos vamos para allá, pero vamos de cabeza. Eso es una muy buena solución, entre otras, pero vamos, todo lo que salga, el caso es tocar, claro, claro. El caso es tocar. Bueno, David, en líneas generales hemos hablado de todo, yo creo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Alguna cosa que se quede que no te haya dicho yo? Pues nada, que... ¿Qué te iba a decir? Que esperemos que todo vaya bien. Si quieres decir añadir alguna cosa, añade alguna cosa. Yo, como siempre digo, cada vez que me entrevistan, porque los cabrones estos nunca quieren hablar, me toca a mí. Y yo siempre que me entrevistan, siempre lo primero le doy las gracias a todos los componentes de la banda por haber querido formar parte de esta locura. Porque hay que tener en cuenta que ya no tenemos 15 años, que tenemos familia, claro. Tenemos trabajo y la verdad es que es complicado compaginarlo todo. Y querer meterse en algo así, hay que echarle un par de huevos. Y yo siempre les daré las gracias tanto desde que se empezó con este proyecto, a mi padre, a mi hermano, a mi mujer que es la violinista y a todos los que han entrado en la banda, darle las gracias y a toda la gente que nos está escuchando en redes sociales, en plataformas y les estamos gustando y nos están apoyando, pues infinitas gracias porque realmente son los que van a mover esto, son los que van a hacer que Circeo continúe el tiempo que ellos quieran. Bueno, David, pues que nada, que ha sido un placer hablar contigo un rato de la odisea de Circe y que nada más, que seguimos en contacto, dar con los hermanos miembros del grupo y no me cuelgues. ¿Perdona? Que más entendido, más escuchado lo que te he dicho, que dé recuerdos a los hermanos miembros, que dé recuerdos, que no me cuelgues, que dé recuerdos a los hermanos, a los otros miembros del grupo y que no me cuelgues. Vale, no te preocupes. Venga, un fuerte abrazo. Recorriendo la ciudad. con la gente de Circe, de su álbum Odisea. Acabamos de hablar con David de Circe, el de Valdepeñas. Vamos con la gente de Electric Flame. Soy rápido, solo por diversión, Electric Flame. Ellos son la gente de Electric Flame. Solo soy rápido por diversión. Ahí están, Electric Flame. Seguimos en los sorprendidos en Maricas. Vamos con el nuevo single de la gente de Invisibles. Pensando en alto, Invisibles. Se te ve, ya no encuentras. buscar razones para seguir huyendo, pensando en alto, pensando en ti, que ya no espero nada de tu mundo de pastel. No quiero tu llamada ni tus WhatsApp, solo sé que son tus intenciones las que quieren creer que cada nudo hecho se puede deshacer. Ahí está la gente de Invisibles con su nuevo single, Pensando en Alto, los nuevos Invisibles, como el nuevo single de la gente de La Desbandada, Recuerdos Rotos. ¿Cómo podría volver a empezar si no recuerdo ni cómo acabó? Dicen que todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol. Recuerdos rotos para desayunar. Recuerdos rotos en mi habitación. Nunca estoy solo, siempre hay alguien más. Nunca estoy solo, siempre está el dolor. Recuerdos rotos. Autocompasión. Todas mis fotos son la misma y en ninguna salgo yo. Estoy cansado de repetir que todo es bueno, que estoy feliz. Todas mis fotos son... Ahí está la gente de la demandada, Recuerdos Rotos. Estoy feliz. Recuerdos Rotos, la demandada. Vamos a seguir. Seguimos con la gente de Absolón, la era del caos. Ahí está la era del caos, con Mauro, que fuera batería de Israel, como miembro fundador y amamate de esta banda. Absolón, próximamente en el programa. We'll be right back. Ahí está la gente de Absalón, la era del caos, próximamente en el programa People. Seguimos, vamos con la lista de conciertos. Recordad que estáis en Sospechosos en Vallecas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. Los viernes en redifusión a través de No Solo Sello de 13 a 15 horas, hora española. Y los sábados en redifusión de 22 a 24 horas, hora argentina, en Radio Crimen Online, ¿eh? El día 9 de febrero está grabando la gente de Coz en el Godfather. Godfather es un antiguo Jimmy Jazz de Vallecas. El día 10, Nocturnia, Knight on Block en el Espacio Valdemoro, nivel 0 en el Sótano Club. El día 11 de febrero, Etreum, Megan Blaze en la Sala La Cueva, Niño Muñeco, Cañón Jazz en la Sala Vicio, de Suiza en la Sala Siroco, Suicidal Hills en el Ziggy en Móstoles. El día 12, Apocalíptica, Épica Wills en la Riviera. El día 13, una noche de amor desesperada de Triana en el Teatro Nuevo Alcalá. 14 de febrero, Tarja en la Paqui. 15 de febrero, Den Nath en la Sala Nazca. 16 de febrero, Yares Yamel Nichos en la Sala Nazca. 17 de febrero, el Reno Renaldo en la Sala Moon. Vale Fomi Valentine, Ginger en la Riviera. Soil Boch en la Sala Changó. El día 18, Barney, Atraco en la Sala Moon. Emboque la Nota Rock en San Sebastián. Radio Crimen Paula en la Sala Starwin, Abismo en la Caverna. 19 de febrero, The Grand Grand Sinner, Otus en la Sala Nubel. La Sala Nubel, esta está en la calle Argumosa, en Lavapiés, aquí en Madrid, ¿eh? El 23 de febrero, Le Produce en la Ribera. 24 de febrero, H's en la Móvil. 25 de febrero, Los Neuras, Teto, la Sala San Nicasio, Distrito Rock. 27 de febrero, Medina Zara en el Isla Ventas. La Isla Ventas es el albero. El albero de lo que es la Plaza de Toros, el albero, abajo, en Alcantán, ¿eh? Ahí donde es el Isla de Ventas, no es en la grada de donde se sienta la gente, ¿eh? Es abajo, en el albero. El día 1 de marzo, de Hit Freeze, en la Sala Fan House. 3 de marzo, el último que cierre, la Sala Moon. 5 de marzo, de Babon Shows, en la Paqui. 11 de marzo, la desbandada, la Rosville. 15 de marzo, Rasodion Falla, la Copérnico. 16 de marzo, Antigua en la Sala de Godfather. 23 de marzo, Alameda de Osuna en la Sala Moon. 25 de marzo, Salpalón, Manhattan Rock Band en el Espacio Valdemoro. Hasta ahí vamos a dar esta de conciertos de momento. Hay muchos más, pero poco a poco los vamos desgranando para no llenar la cabeza como un bombo, porque hay cantidad de conciertos, cantidad de eventos. ¡Pebal! También deciros que el próximo día 13, además de ser el Día Mundial de la Radio, los Sospechosos en Vallecas cumplimos 37 años en antena haciendo radio totalmente underground e independiente, PayPal. Dos Jardos Heavy Metal. Los Sospechosos cumplimos años el próximo lunes, día 13, además de ser, si coincide, con el Día Mundial de la Radio. Seguimos, vamos a ir con la gente de Rey Lobo, de su álbum Infinito. El tema se llama Valeria, dedicado al triste fallecimiento de la niña, del batería de la banda, que tristemente nos dejó, muy triste, una niña pequeña que nos deje tan joven. Valeria se llama el tema, ellos son Rey Lobo, de su álbum Infinito, sonando Rey Lobo en Los Sospechosos. Ahí está la gente de Rey Lobo, de su álbum Infinito, Valeria, el tema que está dedicado a la memoria de la niña, de la hija del batería, tristemente fallecida, muy, muy, muy joven, con una enfermedad. ¡Vamos con la Vargas Brumán, con su doble disco! Ahí está Javier Vargas y sus chicos. Sonando a ritmo de Bobby Rock, aquí en Los Sospechosos. Some weed and some liquor, out of rhythm and soul. Now we're driving down a highway to a place called rock and roll. Forget about your worry, let's play a little rock and roll. You're gonna get stoned and you got a party to go. So put your best shoes on, baby, you know you're part of the show. Yeah, you shine so bright when you get so high. I see that twinkle in your eye. Don't ask questions. questions and I'll tell no lie. I play this music till I die, yeah. Go, go, go, stoned at night. Go, go, go, till you do it right, yeah. Go, go, go, just do what you like. Rock it like a newborn child. You up in the night. You gotta keep moving, baby, you just might. Yeah, find a little romance, spice up your love life. You shine so bright when you get so high. You get that twinkle in your eye. Don't ask when, cause I don't know why. I'll play this music. Yeah, go, go, go, stoned at night. Go, go, go, till the morning light. Yeah, go, go, go, do what you like. Rock like a newborn child. Yeah, go, go, go, stoned at night. Go, go, go, we gonna party tonight. Yeah, go, go, go, do what you like. Rock it like a newborn child. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh. You got me rocking. Ahí está la Verga Blue Band con su nuevo álbum doble en directo. La Verga Blue Band, Javier Vegas y sus chicos, pedazos de músicos. Seguimos, nos vamos a Mallorca y nos vamos con Pullman, La Hora de la Araña. Ahí está Antiglobalización, también doble disco. Una apuesta muy, muy, muy arriesgada, ¿eh?, por ser un grupo nuevo. Pullman, sonando. Para poder correr antes debes Ahí está la gente de Pullman de Mallorca, la hora de las cenizas. Doble disco, un proyecto muy muy arriesgado, doble disco, La gente de Pullman, próximamente también en el programa. Vamos a ir con la excavadora. Todo es para destruir. Lo nuevo de la excavadora. Ahí está lo nuevo de la excavadora, todo es para destruir, sonando la excavadora. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos con la gente de Desastre, lo nuevo de Alfonso y sus chicos, que corre el aire, ahí está en Desastre. Invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Ahí está lo nuevo de Desastre, que corra al aire. Vamos con Padre Cuervo, con el ídolo de su álbum homónimo, Padre Cuervo, sonando en Los Sospechosos. Ellos se llaman Padre Cuervo, son de Toledo, de su homónimo Padre Cuervo, sonando el ídolo, aquí en Los Sospechosos de Mallecas Pepal, ando para ti Juan Antonio Castaño, el roguero. Estamos en la recta final del programa, Vamos a ir con la gente de No Procede, Disfraz de Hielo, es lo que va a sonar de este grupo muy querido por este programa, No Procede. Salta. Ahí está la gente de No Procede y Flor de Hielo. Próximamente tocando la Copérnico, estarán tocando la gente de No Procede y Flor de Hielo. Seguimos, vamos a ir con la gente de Asaco y sus rituales sonando aquí los sospechosos. Asaco. La gente de Asaco con sus rituales. Ahí está Asaco. Seguimos ahí con Pulcarra Malas Pulgas de su álbum Pánico a Vivir, próximamente también por el programa. Vamos con el bar, el bar con B, no con V. Es la barra del bar. los litros más. Que queremos cantar esas letras que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta del bar. Borrachos vomitando en la persiana. Por pensar, seguiremos aquí hasta mañana. A privar en la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más, la última no será. Que las gargantas se secan, los bucarras no van a cantar. Ahí está la gente de Punkerra Manas Pulvas, de su álbum Pánico a Vivir. Ahí hay el bar. Seguimos, vamos con Radio Crimen, de su primera ópera punk, titulada Frankie, 18 de febrero, tocando los Solo Starwind. Ángel López Bancora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quirmel, la señorita Juan Oliva y un servidor de ustedes, Juan Antonio Castaño Ramos, el rockero. Formamos el equipo de los sospechosos en Vallecas. Estamos a punto de chapar el programa de hoy. ¡Pepal! Se os quiere un puñado. ¡Nos vemos! ¡Pepal! Cuídense mucho. Acordaros que el próximo lunes, día 13, además de ser el Día Mundial de la Radio, es el cumpleaños de los sospechosos en Vallecas. Adiós, chao, chao, si os quiere. Sigue sintonizando y escuchando Radio Tú.